La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia al Día. El 12 de diciembre de 1901, el italiano Guglielmo Marconi recibió la primera señal de radio transatlántica con la letra S en clave Morse entre Canadá e Inglaterra. Desde Buenos Aires, Argentina, Víctor Hugo González nos trae la siguiente historia. Adelante. Gracias, Dino. Hola amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Este 12 de diciembre se recuerda otro aniversario desde que el físico y pionero de la radio Guglielmo Marconi tuviera éxito en enviar y recibir una señal de radio a través del Océano Atlántico. Los científicos de la época daban por seguro que la onda de radio no podría seguir la curvatura de la Tierra, limitando la recepción a unas 200 millas. El mensaje, que fue simplemente la emisión de la letra S del código Morse, viajó más de 3.000 kilómetros desde Poldhu, Cornwall, Inglaterra, hasta Newfoundland, Canadá. Nacido en Bolonia, Italia, en 1874, de padre italiano y madre irlandesa, Marconi estudió física y se mostró interesado en la emisión de ondas de radio luego de saber sobre los experimentos del físico alemán Heinrich Hertz. Marconi comenzó sus propios experimentos en Bolonia en 1884 y en poco tiempo recibió exitosamente una señal de radio a una distancia de una milla y media. Con la seguridad del éxito de sus experiencias, se trasladó a Inglaterra en 1896. Fundó su compañía de telegrafía inalámbrica y en poco tiempo emitió mensajes a más de 10 millas. En 1899 envió y recibió con éxito mensajes a través del canal inglés. Además, en aquel año equipó a 2 barcos de la flota de los Estados Unidos para reportar a Nueva York las alternativas de la Copa de Yachting. La conexión entre mar y tierra, sumados a la rapidez y seguridad en el contacto, tuvieron gran repercusión. El interés por la empresa de Marconi se esparció rápidamente, dándole fama internacional. El reconocimiento más grande fue cuando el 12 de diciembre de 1901 recibió la letra S, contactando 2 puntos separados a ambas márgenes del Atlántico. Más tarde Marconi diría: poco después del mediodía del 12 de diciembre de 1901, me puse un audífono en el oído y empecé a escuchar. El receptor que estaba delante mío sobre la mesa era muy primitivo, unas cuantas bobinas y condensadores y un cohesor. No había válvulas, ni amplificador, y ni siquiera un cristal. Me encontraba finalmente en el momento de poner a prueba lo correcto de todas mis conjeturas. En el experimento se arriesgaban por lo menos 50.000 libras esterlinas para intentar lograr un resultado que había sido declarado imposible por algunos de los físicos y matemáticos más importantes del momento. De pronto, y sin lugar a dudas, los 3 agudos golpecitos que corresponderían a 3 puntos sonaron en mi oído. Pero no podía estar satisfecho a menos de que lo corroboraran. ¿Escucha algo, señor Kemp?, pregunté a mi asistente a la vez que le pasaba el auricular. Kemp escuchó lo mismo que yo. Irónicamente, sus detractores tenían razón cuando decían que las ondas de radio no seguirían la curvatura de la Tierra como Marconi pensaba. En efecto, la señal radioeléctrica de Marconi había sido enviada al espacio, reflejada en la ionosfera y devuelta a la Tierra, donde fue escuchada en Canadá. Mucho se ha tenido que aprender sobre la propagación y cuánto tiene que ver en la radiocomunicación. Marconi continuó liderando las mejoras en los equipos, inventando, innovando y descubriendo las leyes de lo que sin duda hoy son las bases de la comunicación sin hilos durante los siguientes 30 años. En 1909 recibió el Premio Nobel de Física junto al inventor alemán Ferdinand Braun por sus innovaciones en los transmisores de radio. Luego de comunicar puntos tan distantes del planeta como Inglaterra y Australia, Marconi puso toda su energía en experimentar con longitudes de ondas más cortas y desarrollar transmisores cada vez más potentes. Murió en 1937. Aquel día, todas las estaciones de la BBC hicieron 2 minutos de silencio como tributo al reconocimiento por su invalorable contribución al desarrollo de la radio. Hasta aquí una breve reseña de aquel día histórico para las radiocomunicaciones. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias por mantener la sintonía con su revista semanal sobre medios de comunicación. Uruguay. El número de conexiones de banda ancha móvil en Uruguay registró un crecimiento de 31.6% durante el año 2016 hasta llegar a un total de 3.5 millones, según datos publicados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio mediatelecom.com nos informa. Datos recientemente publicados por la URSSEC revelan que el número total de conexiones con Internet en Uruguay llegó a 4,73 millones de conexiones, considerando tecnologías de banda ancha 3G y LTE y tecnologías sin banda ancha 2G, es decir, aproximadamente 74% del total de conexiones a Internet móvil. En Uruguay tienen acceso a servicios de banda ancha. Hasta 2016, Uruguay reportó 5,42 millones de conexiones móviles, 1.3% menos que en 2015. La URSSEC estima que el 94% de este total corresponden a conexiones de voz y datos. Por tipo de contrato, Uruguay registró que 1.9 millones de conexiones bajo la modalidad prepago tenían acceso a servicios de banda ancha móvil, lo que representa 56% del total de conexiones prepago móviles, 3.36 millones en el país hasta 2016. En el segmento postpago se registraron 1.6 millones con acceso a banda ancha que representan 79% del total de usuarios postpago en Uruguay, 2 millones. Al sumar todas las conexiones de telefonía móvil en Uruguay, la URSSEC revela que el operador estatal Antel mantiene la mayor participación del mercado con 54%, seguido por Movistar con 32% y Claro con 14%. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante el mes de diciembre. En esta ocasión saludamos en Argentina a José Alejandro Bonazzi, quien cumple años el día 4. El día 7 en Guatemala a Aníbal Barahona. También el día 7 en Perú, aniversario del Radio Club Peruano. El día 9 en la República Dominicana saludamos a Leocadio Bueno. El día 26 en Perú a César Brousseff. El día 29 en Guatemala a Edgar Amilcar Madrid. Y en Argentina el día 29 cumpliría años nuestro querido Ernesto Paulero, ya ido a destiempo pero siempre vivo en nuestras memorias. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla feliz! México. La telefónica AT&T anunció una alianza con HBO Latin America para ofrecer a sus usuarios los contenidos de esta empresa en dispositivos móviles mediante la aplicación HBO Go. La telefónica afirmó que será la única en México que tendrá este servicio con cargo a su factura de telefonía móvil. El servicio será gratuito el primer mes y posteriormente se hará un cargo de 149 pesos. Muchísimas gracias al ingeniero Miguel Ángel Reyes por el envío de esta información desde México. Continuamos. Saludos amigos oyentes y radioescuchas. Queremos desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes, amigos oyentes de Frecuencia al Día. Su amigo de siempre, Luis Gerardo Loyola, la voz de los informes DX de Frecuencia al Día, les desea paz, dicha, felicidad y amor en estas fiestas tan importantes para todos nosotros. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo de todos los que formamos Frecuencia al Día! En Frecuencia al Día se siente la radio. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola, Dino. Hola, amigos y amigas diexistas. Reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos en África, pues Radio Ergueisa, también conocida como la voz de Somalilandia, continúa con sus transmisiones en somalí por la frecuencia de 7120, de 0330 a 0630, de 1230 a 1400 y de 1500 a 1900. Se puede intentar su verificación en la siguiente dirección electrónica: radio harge@live.com. Continuamos en el continente africano. A Radio Uganda la podemos escuchar diariamente en inglés y lenguas vernáculas por su frecuencia habitual de 4976, dirigida hacia el centro de África, en el horario de 0200 a 0600 y de 1300 a 2100, con una potencia de 10 kilovatios. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección: UBCPLOT 17 / 19 NILE Avenue P.O.Box 2038 Kampala, Uganda, o bien al correo electrónico CUSTOMERSERVICE@vc.ug. La siguiente noticia nos llega desde Armenia, pues ya se puede sintonizar La Voz de Armenia emitiendo en diferentes idiomas, entre los que se incluyen el griego, turco, árabe y farsi. La emisión es entre las 15:30 y las 18:45 por la frecuencia de 4810, dirigida hacia Europa y Oriente Medio. Los informes de recepción pueden ser dirigidos a la siguiente dirección: info@voiceofarmenians.com. Nos vamos a Vietnam, pues La Voz de Vietnam informa que para este nuevo periodo cuenta con 4 transmisiones diarias en español de media hora de duración, repartidas de la siguiente forma: hacia América y el Caribe a las 0330 y a las 0130 en 7315 desde el transmisor situado en Cypress Creek, Estados Unidos, y hacia Europa y el centro de Asia a las 18:00 en 9730, así como a las 21:00 en 7280 y 9730. Se agradecen las cartas así como los informes de recepción en la siguiente dirección postal: La Voz de Vietnam, departamento en español, 58 Quan Su Street, deletreamos el nombre de la calle, Quan, la otra palabra, Su y la última, St, REET, Hanoi, Vietnam, o bien por correo electrónico a la siguiente dirección: vovmundo@gmail.com. Amigos y amigas, no olviden que si no han podido tomar algún dato o información, pueden escucharnos de nuevo en la página web frecuencia.aer.org.es, donde además tienen el texto del guión. Y algo también muy importante: todos sus programas diexistas favoritos los pueden volver a escuchar en programasdx.com, donde hay un total de 11 programas disponibles entre los que está, por supuesto, Frecuencia al Día. Hemos llegado al final. Gracias, Dino, por brindarnos esta nueva oportunidad. No olviden que sus críticas y sugerencias las pueden enviar a la siguiente dirección de correo: frecuencia@aer.org.es. También nos pueden seguir en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Gracias, amigos y amigas, por soportarnos un año más. Nos despedimos hasta el próximo con nuestros mejores deseos para el año 2018. Muchos 73 y buenos de X. Los radioaficionados somos más que amigos. Somos una gran hermandad que lleva un mensaje de amistad a los más impensados lugares del planeta. No importa nuestra raza, color político o religión, en el éter nos encontramos para hacer el milagro. Amistad a través de las ondas. No solo hablamos tecnicismos, no solo experimentamos en electrónica, equipos y antenas. Somos una gran familia que levantamos nuestras voces a través del aire, porque gracias a las ondas radiales podemos hacernos presentes y unir al país de norte a sur, de cordillera a mar, en tiempos de paz y en las horas más oscuras, cuando las catástrofes azotan nuestra amada tierra. Cuando nuestro país nos necesita, ahí estamos, frente a la adversidad, transmitiendo la energía necesaria para tranquilidad del prójimo. Somos los que unimos ciudades. Somos los que unimos pueblos y naciones cuando nada funciona. Somos radioaficionados. Somos caballeros del aire. Gracias por continuar con nosotros. Perú. La industria de la radio y la televisión mantiene su protagonismo e importancia en las comunicaciones masivas de las personas. En el Perú, este sector se ha dinamizado a nivel nacional a partir de la organización de la Exposición Tecnológica Internacional de Radio y Televisión. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Cada día los radiodifusores tienen más interés en conocer y acceder a las grandes marcas y fabricantes de tecnología para la radiodifusión del mundo. Los ejecutivos de alguna de estas principales empresas nos dieron su opinión respecto a la industria de radiodifusión en el Perú. El sitio de radios.com continúa diciendo: la industria de la radiodifusión en el Perú está creciendo y eso es bueno. La gente ha visto que la radiodifusión es un medio muy importante para mantener a la población informada de lo que está pasando en el país, en especial en situaciones de emergencia, como las inundaciones y demás desastres de la naturaleza. En Comrex, los principales productos que tenemos son códecs para audio y televisión e híbridos telefónicos. La mayoría de estos son usados principalmente para transmisiones remotas, es decir, eventos deportivos, cívicos, religiosos, noticiosos y coberturas especiales. La principal ventaja es que transmites desde cualquier punto como si estuvieras en los estudios, añade Raúl Hunt de Comrex. La industria de las telecomunicaciones tiene mucho desarrollo tecnológico, por lo que representa un reto constante para las empresas que nos desenvolvemos en este ambiente. En Intellect, representamos y distribuimos reconocidas marcas del mundo del broadcast. Para la asistencia técnica, contamos con ingenieros de amplia experiencia, moderno laboratorio y stock de repuestos, añadió Abel Bedoya, de Intellect. Por otro lado, Nayeli Rivas de Catherine opina: la radiodifusión está pasando por cambios importantes que van a ofrecer más opciones de mejor calidad a los usuarios. Esto permite una variedad de contenidos y da oportunidades de llegar a diferentes tipos de público a través de diferentes plataformas. Las ventajas para los broadcasters es que pueden captar mucho más público a través de las nuevas tecnologías y ofrecer varias opciones dentro del mismo espectro, en el que antes solo podían ofrecer pocos contenidos. El nuevo ambiente que propone el crecimiento digital en Perú ofrece grandes oportunidades al broadcaster al diversificar su oferta de servicios y contenidos. Para Frecuencia al Día, desde Chile, informó Daniel Silva. Estimados amigos y amigas oyentes de este su programa Frecuencia al Día, deseo tomarme unos instantes para enviarles a todos ustedes y apreciables familias mis mejores deseos para estas fiestas de fin de año, esperando que las buenas acciones y deseos predominen en nuestras vidas no solo para esta época, sino por siempre. Que la paz, la armonía y la buena voluntad permanezca en nuestras casas y en nuestras sociedades para superarnos y ser siempre felices. Estimado Dino, hago extensivos estos saludos y buenos deseos para ti y tu familia. Que la pasen muy bien. Feliz Nochebuena para todos. Son los sinceros deseos de su amigo Julio Pineda. La República Dominicana y Haití acordaron en Puerto Príncipe buscar solución conjunta a las interferencias que causan emisoras de radio en la frontera común, así como a la penetración de la señal de telefonía móvil en ambos países. Gustavo Luna desde la AA Radio con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? En la reunión se acordaron los temas de interferencias en las emisoras de radio de ambas naciones, sobre todo las de frecuencia modulada, FM. El sitio en internet del Grupo Radio Escucha Argentino continúa diciendo: los representantes de ambas naciones trataron sobre la penetración de la señal de telefonía móvil en la frontera dominico-haitiana, la cual provoca la activación del modo roaming en provincias fronterizas, afectando a los usuarios en sobrecargos por costos de llamadas que deberían ser locales. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AAradio.com. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. El Ministerio TIC de Colombia presentó al Congreso un proyecto de ley que creará la Comisión de Comunicaciones, un regulador convergente que concentraría las funciones de redes, servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. El proyecto de ley debe seguir 4 debates ante el Senado y la Cámara de Representantes. Finalmente, el Consejo Administrativo de Defensa Económica, CADE, de Brasil, aprobó la fusión de las empresas Time Warner y AT&T, condicionada a la firma del acuerdo de control de concentraciones, que prevé el cumplimiento de obligaciones que eliminen riesgos de exclusión y discriminación de competidores en los mercados de programación y de operación de televisión de paga. El Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica ratificó su decisión de declarar la competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones móviles, pese a las observaciones realizadas por la Defensoría de los Habitantes y la ARECEP. La SUTEL ratificó su decisión al considerar que dicha disposición está sustentada en un análisis regulatorio, cuyos argumentos son sólidos, robustos e integrales, señaló la autoridad. La Cámara de Diputados de Chile aprobó por unanimidad el proyecto de ley que obliga a los proveedores de Internet a anunciar claramente las velocidades mínimas de descarga de su servicio. El proyecto modificará la Ley General de Telecomunicaciones, con la finalidad de establecer una obligación para los proveedores de servicios de Internet fijo y móvil a proporcionar velocidades de acceso mínimas garantizadas, es decir, un porcentaje de la velocidad promedio disponible en cada plan tarifario, lo que permite la variación para los horarios de mayor y menor congestión. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes de Bolivia y la Unión Internacional de Telecomunicaciones anunciaron una colaboración que tendrá como objetivo eliminar las tarifas de roaming internacional entre los países de la comunidad andina, es decir, entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista chileno Claudio Galás, tomadas de su blog radiodiexismo.blogspot.com. Empezamos con Bolivia, 3310, Radio Mosoc Chasqui, captación noviembre 5 de 0111 a 0130 UTC, con conversación entre dos mujeres en quechua. Espacio de cánticos y luego mensajes por parte de una locutora. Simpore 45444. 5953, Radio Pío 12, captación noviembre 5-0100-0110 UTC, con avisos en idioma quechua con música de huaynos, contacto telefónico e información sobre una cumbre nacional del charango. Simpore 54555 con leve splatters de WRMI desde 5950. Chile, 5825, Radio Triunfal Evangélica, captación noviembre 1-2340-2348 UTC, con espacio de música coral pentecostal hasta las 23:45 y luego devocional. Simpore 45343 y luego desde las 23:45 es tapada por el ruido. Captación noviembre 3-2324-2359 UTC con espacios de música y saludos intercalados. Desde las 23:57 en adelante, despedida de la emisora hasta las 23:59. Simpore 45443. China, 15160 Radio Internacional de China, captación noviembre 5-0149 UTC, servicio en idioma chino, música pop en inglés y chino, Simpore 55444. Corea del Norte, 15180 Voice of Korea, captación noviembre 3-0304-0320 UTC, con música instrumental y coral, desde la 0310 solamente la portadora al aire, Simpore 45343. En 11735, Simpore 45333. Y en 13760, Simpore 45444. Corea del Norte vía las Islas Tinian. 9860, Radio Asia Libre, Radio Free Asia. Captación noviembre 4, 21:10 a 21:20 UTC, con entrevista a músico folclórico coreano. Simpore 45454. Corea del Sur, 15575 KBS World Radio. Captaciones, noviembre 2, 0231-03 UTC vía la estación de Kim Jae con el programa Corea a Diario con temas misceláneos hasta 0236 cuando se emite una canción de balada. Simpore 35333 con comentario. La música suena mejor que la voz. Y noviembre 5-02-0259 UTC, con noticias sobre declaraciones del presidente de Corea del Sur sobre lazos diplomáticos con Estados Unidos y Japón junto a China. Simpore 54444 con algo de interferencia de la emisora CNR11 desde 15570, desde la 0240 con Simpore 44433. Irán, 6180 la voz de la República Islámica de Irán, IRIP. Captación noviembre 5-03-0310 UTC con el servicio en español y el noticiero de Hispan TV con informaciones sobre Perú. Simpore 45444. Perú, 5980 Radio Chasqui. Captación noviembre 2-23-12-23-33 UTC con el devocional El Camino de la Vida hasta las 23:24. Luego espacio de cánticos. Simpore 55444. Las captaciones realizadas por el exista chileno Claudio Galas fueron hechas con el receptor Texum PL660 y antena dipolo desde su QTH en Ovalle, cuarta región, Chile. Saludos desde México, 73 de Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.